Bueno, continuamos la tarde del 88.9 en La Otra Verdad y brevemente queremos agradecer al doctor Arán Costa Rotella por atendernos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, querido Américo, para vos, los operadores y toda tu querida y amable audiencia. Bueno, doctor, fundamentalmente un hecho que nos pega al interior de cerca, digamos, que significa fundamentalmente la distribución de la coparticipación la semana pasada. Digamos, una medida anterior del presidente de la Nación de achicar lo que significa montos con respecto a la CABA, Capital Federal, conocido concretamente Capital Federal. Y después hubo un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que volvió para atrás esto directamente y le obliga al gobierno a devolver plata. Y lo que significa eso para el interior, ¿no? Digamos, un poco, y ahora parece ser que el presidente ha tomado otra medida que dice que le va a devolver la plata, ¿no? Pero vamos a lo concreto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un, digamos, está, digamos, uno no sabe cómo, porque de la bronca no sabe cómo explicarse, si realmente tiene la capacidad jurídica para hacer estos temas que está haciendo. Bueno, podríamos, se están escribiendo tratados sobre esto, porque verdaderamente la relación de la Corte, tomando decisiones, algunas de naturaleza parlamentaria, como es la distribución de una coparticipación, verdaderamente están escribiendo nuevas páginas de derecho constitucional y derecho político en estos momentos. Así como en Perú se destituyen a presidentes que son electos con la voluntad popular, con lo que haya o no dicho Pedro Castillo, y se los destituyen legalmente. Y bueno, también acá pueden pasar cosas que tengan las formas de legalidad, pero se mete mucho en el orden democrático. Podemos hacer dos análisis. Un análisis más de corte jurídico y otro más de tipo político. El de tipo jurídico, una sentencia de Corte Suprema de Justicia significa, en la última interpretación posible, que el entramado judicial, jurisdiccional argentino puede darse. Es decir, una sentencia de corte termina con los conflictos. Es decir, no hay otro órgano. No hay apelación, doctor, no hay apelación a la medida tomada. Al menos en el plano nacional no, sí en el plano internacional. Pero de alguna manera hay un recurso de reposición, es un recurso que todos los abogados usamos para decirle: señor juez, vuelva a leer este fallo usted mismo y vea que hay elementos que no tuvo en cuenta para tomar la decisión que tomó. La reposición es siempre ante el mismo tribunal que dictó ante el mismo órgano. Y bueno, y eso es lo que hizo ante la decisión tomada la semana pasada. Inmediatamente se tomó, se instrumentó, digamos, un recurso de reposición o de revocación denominado in extremis. Esto no está en la legislación procesal federal, pero sí es una creación de la propia pretoriana, así decimos, de la propia corte en otros casos anteriores. Pero no importa la cuestión procesal dentro de lo jurídico, importa ver un poco más el tema de fondo, también jurídicamente hablando, ¿no? Y ahí está la opinión, ¿no? Para determinados sectores, incluso del derecho constitucional, piensan que está totalmente ajustado a derecho, que está bien lo que tomó la Corte como decisión, está bien que se recuperen puntos de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se lo saquen a la nación, por así decirlo. Y cuando se lo saca a la nación, si bien hay una masa que es coparticipable, la nación por lo general invierte sus recursos en las provincias. Es decir, bueno, acá hay un punto que también tiene que hacer la argumentación jurídica. Concretamente, no quiero ser tecnicista, pero sí quiero que se entienda que hay fundamentos para pensar que la sentencia tomada por la Corte es arbitraria. Y la arbitrariedad no estamos hablando, es un concepto jurídico, ¿no? Es un concepto que los abogados utilizamos cuando entendemos de que hay elementos que se están saliéndose de los cauces del derecho, ¿no? las leyes nacen para ser aplicadas, y si no se aplican, no hay derecho. ¿Sí? Y esto es muy importante. Entonces, cuando un abogado o un conjunto de abogados plantea una reposición o una apelación, que en el caso de corte no hay apelación, ¿sí? Porque no hay un órgano arriba, pero sí hay una reposición, y se plantea que el fundamento de esa revocatoria o reposición es la arbitrariedad, bueno, ¿cómo la fundamos? Y bueno, hay varios elementos que se pueden fundar la arbitrariedad. No hay peligro, recordemos que es una medida cautelar, que es medio una medida cautelar que se mete en el tema de fondo. Es decir, la medida cautelar implica una decisión urgente para discutir más adelante el tema de fondo. Pero acá la decisión urgente que se tomó fue hacer un reparto de carga. ¿Sí? Vamos a recordarle a la audiencia. El gobierno de Macri le dio a Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3,75 puntos de coparticipación de esa masa coparticipable. Después dijo, es medio mucho, Rogelio Frigerio, vamos a dejarla en 3,50. Alberto Fernández, en una de sus medidas de gobierno, en el primer año de gobierno, se la fijó en 1,4. Bueno, y ahora la Corte tomó una decisión de darle 2,95. Ahora, vos me preguntarás, la Corte, ¿en qué se basó? ¿En una pericial financiera? ¿Hizo un análisis presupuestario integral? ¿Hizo un análisis histórico de las distintas variables que se proyectan? No, nada, hizo como haría, cualquier... No quiero faltar el respeto a la Corte, ni mucho menos, pero el análisis que hizo no es un análisis, con base a una pericial. Sin ver el expediente, ¿eh? Esto lo estoy diciendo sin ver el expediente, pero sí analizando desnudamente todos los elementos que han circulado. Bueno, no se basó en un análisis de estas características. Y tomó esa decisión, 2,95, una especie de mitad de camino. Vos tenés 3,50, el otro tenés 1,4, bueno, ¿qué queda más o menos la mitad? 2,95, y ahí te damos. Doctor, ¿y esto le obliga a Nación a que tenga que devolver la diferencia que, digamos, se ha descontado, sí, de más? Por día, ejecución diaria, y el organismo de aplicación es el Banco de Nación Argentina. Y acá empiezan las complejidades, y acá empiezan a vamos a tener que entender un poco la cuestión política. Es decir, hasta ahí... ¿Se entendió más o menos? Hasta ahí entendemos. O sea, concretamente, usted me está diciendo que día por día le va a retener hasta el Banco Nación, a Nación, al Gobierno Nacional, le va a retener plata para trasladársela a la CABA, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque así es la aplicación de régimen de coparticipación. Y la autoridad de aplicación es el Banco Nacional Argentino. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Digamos, yo lo que hice un análisis muy rápido sobre la cuestión de cómo fundaría la arbitrariedad, personalmente, ¿no? Como un abogado que entiende cuestiones de derecho constitucional, que a todas luces tiene esta característica, la arbitrariedad. Entonces, lo que hizo el gobierno en un primer reflejo fue decir, bueno, vamos a plantear esta arbitrariedad, y también porque es de incumplimiento imposible, dijo. ¿Qué es esta cuestión del cumplimiento imposible de esta sentencia? De que ya hay una ley de presupuesto, ¿sí? Ya hay una ley de presupuesto que está votada por otra decisión del Parlamento, y acá siempre se está dando en la Corte estas tensiones entre los distintos órganos, poder del Estado, la Corte sobre facultades parlamentarias, facultades del Ejecutivo. Estamos verdaderamente en una situación muy... digamos, grave para la persona que nos escucha, quizás no llegar a fin de mes, pero grave desde el punto de vista institucional, y que esto luego se refleja o refuerza situaciones de concentración económica y demás, y que afectan a la posibilidad de pago, más temprano o más tarde, estas cosas terminan llegando. No se ven con claridad, por eso digo, estamos haciendo una discusión que parece de palacio, pero en realidad es el juego de las instituciones y hay derechos. Doctor, y concretamente, ¿la Corte está avanzando sobre otros poderes, como es el Poder Legislativo? Bueno, en, en, en este caso, al ordenar al Poder Ejecutivo, devuélvale esta diferencia entre 1.4 y 2.95 que estamos fijándole ahora, le está ordenando a que incumpla la propia ley del Parlamento que votó en el presupuesto 2023. Es decir, está coaccionando al Poder Ejecutivo a que cometa un delito penal, que es para la restitución de fondos. Y ahí, porque una cosa es Alberto Fernández, y todos los funcionarios de trama técnica o funcionarios de segundo nivel, si se les inician causas penales, terminado este gobierno, ¿qué garantías hay que no queden vinculados a situaciones que ya han sido vividas, digamos? Pregúntenle a Barata. Barata era, no recuerdo ahora el no, me parece que no, el segundo, el tercero de Debido, digamos. Sí. Que Roberto, no recuerdo el. Sí, bueno, pero concretamente fue procesado y Debido no, así el tema. No, por ejemplo, entonces, digamos, por eso a mí me parece interesante ver, incluso quiero cerrar la cuestión de análisis político, porque inmediatamente lo que se dio con este fallo, Alberto Fernández se reunió con los gobernadores, y muchos gobernadores pegaron el grito en el cielo. Bueno, a eso voy, doctor. Hace 3 días atrás se reunió con los gobernadores, dijeron que no iban a pagar, y hoy sale Alberto Fernández diciendo que va a pagar. ¿Qué pasaba si no pagaba? Bueno, ahí está un poco la... yo puedo entender la decisión que fue tomada hace 3 horas, 4 horas, que la anunció por Twitter Alberto sí. Fernández, diciendo, bueno, los fallos están para cumplirlos, sí. Voy a seguir reclamándolo, o sea, entiendo de que esta vía recursiva sigue abierta, y dijo algo más, lo vamos a pagar con bono. Y ahí ya está la reacción del jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que está reclamando el pago en efectivo, no está aceptando este pago de bono que significa deuda futuro. Es decir, esa decisión tomó, y también tomó una decisión de hacer una adecuación, mandar en extraordinaria una adecuación de la ley de presupuesto para, bueno, reflejar esta situación. Yo creo que ganó un poco de tiempo, creo que también habrá sido presionado con esta situación de los funcionarios de segundo nivel que podrían resistirse a una decisión de pagar en esta línea y que queden luego, digamos, denunciados penalmente. Había también denuncias hacia el mismo Alberto Fernández, había 2 pedidos de juicio político, había un movimiento, ¿no? Había un movimiento en sí. Lo político sobre esta situación de la oposición. Entonces, acá tenemos muchos juegos que se van dando en forma simultánea y se van tomando decisiones. A mí me parece, insisto, ver el escenario de Perú, no porque el sistema político argentino constitucional sea exactamente equivalente al de Perú, pero sí verlo con una mirada más regional, diciendo, bueno, acá hoy por hoy los golpes de Estado se están dando con formas legales. Si no vamos a una interrupción como las dictaduras que interrumpían el orden constitucional. Dentro del orden constitucional y con el poder de fuerza de los simbólicos que tiene el Poder Judicial, que tiene ese rol en la sociedad. La sociedad le ha asignado al Poder Judicial un rol, ¿sí? Entonces es importante estar verdaderamente como ciudadanos muy despiertos en que estas situaciones pueden, sostenidas en el tiempo, no solamente hablar de conflicto de poderes, sino también hasta de una ausencia de derechos. Yo hice rápidamente un concepto de la teoría jurídica más pura, de Hans Kelsen. Zaffaroni dice esto. Dice, las leyes están para cumplirlas, y los organismos, los organismos que la tienen que aplicar, la tienen que cumplirla. Si no se cumple por esos organismos que tienen que interpretarla y cumplirla, estamos ante la ausencia de derechos. Y esa ausencia de derechos es muy peligroso, porque no solamente es para una ley de coparticipación, sino tiene que ver con los derechos que muchos hablan, el Estado de Derecho, ¿no? Ese Estado de Derecho vuelto atrás, o sea, avanzado, después siempre es tarde. Entonces, estas cuestiones hay que mirarlas quirúrgicamente. Hay que hacer los análisis jurídicos y hay que hacer el análisis político. Alberto Fernández tuvo un apoyo de muchos gobernadores, no el de provincia de Santa Fe, no el de la provincia de Santa Fe, que entendió de que tenía que avalar el fallo de la corte, tendrá sus razones, y bueno, la mayoría de otros gobiernos provinciales apoyaron esa decisión de Alberto de resistir el fallo judicial. Hoy tomó otra decisión, y esa decisión no es una, o sea, acata el fallo y dice la forma de pagar y dice la forma, el camino para reformar la ley, pero digamos, para reformar esta ley de presupuesto, sabemos, necesita el funcionamiento de sesiones extraordinarias, entiendo de que estamos en ese periodo, pero muchas cuestiones que son de la arena de lo político. Y el problema de fondo es cuando el Poder Judicial se mete en cuestiones de naturaleza política, porque no es un tema solamente de política, de cuestión electoral, sino las cuestiones de política son las cuestiones de orden democrático. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, lo legislativo, lo votamos todos, y es ahí donde está la soberanía popular, no está en la Corte, ¿eh? Doctor, eso hay que tenerle mucha atención. Sí, realmente el avance de la Corte va directamente limando lo que significa la democracia, eso que yo veo como simple espectador, lo que hace fundamentalmente. La democracia está en nuestras representaciones sociales, que podrá gustarnos más, gustarnos menos, cambiar uno, cambiar otro, pero la voluntad popular está ahí. Así que hay que tener mucho cuidado, yo advierto siempre esa mirada sobre dónde está la democracia, porque hay veces, incluso la misma palabra política y político puede desnaturalizarse. Ah, esta es una oportunidad para que la Reta tenga plata para su campaña. Yo digo, yo escuché eso dicho por periodistas nacionales, pero digo, hay que avanzar un poco más. Eso es una miradita corta, hay que mirar en grande, es decir, hay que mirar fundamentalmente en cómo se vulnera la voluntad de todos nosotros los ciudadanos, y ese es el lugar que hay que hacer defensas como ciudadanos, porque no son cuestiones de palacio, son cuestiones que involucran derechos de cada uno de nosotros en una democracia. Doctor, realmente clara su posición, vamos a seguir charlando, le agradezco fundamentalmente todo el apoyo que hemos tenido para su vida, en su charla, en el contacto que hemos tenido durante este año, y realmente desear lo mejor para el año que viene. Bueno, muy agradecido siempre por sus invitaciones a charlar los temas importantes de la política, lo que se cruza con lo judicial, y bueno, nuevamente gracias, el agradecido siempre soy yo, y bueno, muy muy feliz año para cada uno de ustedes y para toda tu amable audiencia. Gracias nuevamente, doctor. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotella por la 88.9, la situación que sea con la Corte, el avance sobre la democracia.